Bueno, seguimos la tarde de la 88.9. Esta mañana un hecho bastante problemático para lo que significa fundamentalmente la inseguridad en Galvez. Ya cuando aparecen armas es bastante jodido. Hasta ahora se han dado situaciones, alguna con arma blanca, pero esta vez parece con armas, digamos, revólver concretamente, ¿no? En el patio posterior de estacionamiento, ahí del supermercado Arcoiris, 10 de la mañana aproximadamente, Bolaño, usted se había asociado a esa información, ¿no? Dos personas interceptaron a dos empleados que iban a depositar plata de la recaudación. Se habla de que es la recaudación de, no podemos asegurarlo, la recaudación del fin de semana del supermercado, en lo que se hace efectivo. Debe ser mucha plata, ¿no? Y fue interceptado por dos personas que le quitaron el dinero y concretamente después se salieron del lugar en una moto de mediana cilindrada. Pero yo creo que me llama la atención porque la información también que manejamos nosotros es que no hay cámaras allí. Lo que significa un supermercado de ese tipo que no haya cámaras es bastante preocupante. Pero bueno, estas son cosas que están pasando en Galvez y en las cuales tenemos que empezar a fijarnos, porque el apriete que se está dando en Rosario y Santa Fe, de parte de los, concretamente hacia los malvivientes, va generando que esos malvivientes van llegando al interior. Y digamos que con una buena data aparte, ¿cómo sabían que a esa hora iba a depositar plata estos empleados de Alcoy, no? Una buena data, es una cosa que a veces ocurre en cosas graves con casos concretos que se han dado a personas solas, que le dicen, mirá, es un jubilado, está solo, debe tener guardado dólares, tiene joya, ha pasado acá, cerca de la radio. Y todas cosas así que van generando que en un clima bastante preocupante para nuestra ciudad. Y por otro lado, digamos, a través de las redes sociales, a través de concretamente Galvez Hoy y Medios Integrales, de Claudina, salió una nota con respecto a una carta del lector con respecto a la situación que se ha dado con unos gallos. Se llama la atención, ¿no? 40 gallos, toda esta situación. Bueno, quisimos hablar con una de las personas que se vio involucrada, que según mismo ella nos contaba esta mañana, fue detenida, llevada a la comisaría, le pintaron los dedos, todas estas cosas, que es Susana Tolosa. Habíamos quedado con entrevistarla por la tarde y ahora recién la llamamos, después de varias veces que la hemos llamado, logramos comunicarnos con ella. Ella me dice que al aire no sale. Yo le dije que esto es una radio, me mandó una nota por escrito para que yo la leyera. No, esto la radio es hablar. Por lo tanto, solamente quisimos cumplir con ella porque ella aduce de que ella es totalmente inocente y bueno, respetamos su palabra, ese es su esposo, su pareja. Que son inocentes y queríamos mostrar esa posición de parte de Susana Tolosa. No quiso salir al aire y también me llama la atención el denunciante, los denunciantes, los dueños de una poderosa empresa de faneamiento de pollos de acá en la ciudad, que están dedicados al faneamiento y a explotar gente fundamentalmente. Los laburantes de allí no tienen ni una, pobre muchacha, la gente que labura ahí totalmente explotada, que serían los denunciantes de esta situación que vivió concretamente Susana Tolosa y su esposo. Así que, bueno, nos quedamos con eso, nos quedamos con lo que publicó Claudina Silva y el Toto Vedeta, cada uno en su página, la posición de ellos, donde muestran que ellos compraron esos gallos, están vivos, y de acuerdo a lo que me manifestaba esta mañana Susana Tolosa, me decía que al mediodía tenía el fiscal, le iba a hacer devolver todos estos animales. Pero nos quedamos con la duda ahora, porque ella no quiso salir al aire. Y bueno, para nosotros la radio es hablar, salir al aire y hablar, no hay otra forma. Mucha gente te cruza por la calle, decís tal cosa. No, decíla vos, yo te abro el micrófono y decíla vos. A veces los galvez somos bastante pueblo esponja, nos traemos todo y nos callamos. Y así vamos, ¿no? Así vamos.